del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como estamos acostumbrados, ya nos encontramos aquí en este punto de reunión que es desde el sur, explorando el cosmos, el podcast que semana tras semana acerca novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hace poco menos de 13.800 millones de años, más o menos, unos 400.000 después de la gran explosión, el universo se volvió repentinamente oscuro. Hasta aquel momento, la totalidad del universo visible era un plasma agitado, caliente, una nube densa de protones, neutrones y electrones. Si alguien hubiera estado allí para verlo, al universo le habría parecido una neblina, espesa, pero muy brillante. Sin embargo, a los 400.000 años, el universo en expansión se había enfriado lo suficiente para que se formasen los primeros átomos de hidrógeno, que es un fenómeno que se conoce con el nombre de recombinación. Y en ese momento se disipó la neblina, el universo siguió enfriándose y se produjo una especie de rápido fundido en negro. ¿No? Tras el inimaginable fulgor de la gran explosión y sus secuelas más inmediatas, el cosmos entra en lo que los astrónomos denominan la era oscura del universo. Y vaya si era oscura. Incluso cuando las primeras estrellas fueron encendiéndose, en la parte ultravioleta del espectro era en donde más brillaba su luz, precisamente la parte que el hidrógeno recién formado por entonces tiende a absorber. El universo cambió su niebla primordial, caliente y brillante, por otra oscura y fría. Y esta segunda niebla se levantaría más adelante, pero como ocurrió, se les viene escapando a los científicos desde hace mucho. Tal vez la despejaron las primeras estrellas cuya intensa luz fría iba rompiendo de forma gradual pero inexorable los átomos de hidrógeno en un proceso llamado reionización, o tal vez la energía para la reionización no provino de las estrellas, sino de la radiación emitida por el gas caliente que se precipitaba hacia los agujeros negros gigantes. La clave para averiguar cuándo y cómo tuvo lugar esa reionización está en descubrir los objetos más viejos del universo e intentar desentrañar su naturaleza y origen. ¿Cuándo se encendieron las primeras estrellas y cómo eran? ¿De qué manera se agruparon las estrellas individuales para formar galaxias? ¿Y cómo éstas engendraron agujeros negros supermasivos que casi todas albergan en el núcleo? ¿En qué punto de esa progresión, de las estrellas a las galaxias y de las galaxias a los agujeros negros, tuvo lugar esa reionización? ¿Fue un proceso abrupto, gradual? Bueno, todas estas preguntas que se formulan ya desde los años 60 del siglo pasado, han tenido respuestas recién, en fecha reciente, con los grandes telescopios y modelos de computadora, con un nivel de detalle suficiente como para proporcionar las primeras respuestas. Los modelos, mediante la simulación del nacimiento y evolución de las primeras estrellas del universo, y los telescopios, al recoger el tenue brillo de la luz procedente de los 500 millones de años que siguieron a la gran explosión, cuando las primeras galaxias se hallaban en su infancia. Hasta hace unos 10 o 15 años, se creía saber bastante bien cómo aparecieron las primeras estrellas, justo después de la recombinación, cuando los átomos de hidrógeno que llenaban el cosmos estaban distribuidos de manera prácticamente uniforme por el espacio. Por el contrario, la materia oscura, compuesta por unas partículas invisibles, todavía no identificadas, habrían empezado ya a agruparse en unas nubes llamadas halos, con un promedio de alrededor de entre 100.000 y 1.000.000 de masas solares. La gravedad de estos halos atraía el hidrógeno, que a medida que se iba concentrando y calentando, se encendía. Era la creación de las primeras estrellas. Esta primera generación de estrellas gigantes, conocidas bajo el nombre de población 3, podrían haber roto el velo del gas de hidrógeno y reionizar el universo, pero que de verdad sucediera así, depende en gran medida de las características exactas de aquellas estrellas. Si no fueron suficientemente brillantes o no duraron bastante tiempo, no pudieron terminar su cometido. Así que, ¿qué características fueron esas? Depende mucho del tamaño que tuviesen las primeras estrellas. Hace una década se creía que debieron de ser gigantes por igual, con una masa más o menos 100 veces la del Sol. La razón es que cualquier gas que se calienta a medida que colapsa, es decir, a medida que cae sobre sí mismo por acción de la gravedad, y el calor da lugar a la llamada presión de radiación que se opone a la gravedad, a no ser que la estrella pueda deshacerse de parte de ese calor, el colapso inexorablemente se va a detener. Las primeras estrellas estaban compuestas casi exclusivamente por hidrógeno. Pero este no es muy bueno en perder calor. Las estrellas como el Sol contienen trazas de otros elementos como el oxígeno y el carbono, que pese a su escasez resultan vitales para el enfriamiento. Pero en esa época, la consecuencia de que las estrellas estén formadas solo por hidrógeno hacía que las protoestrellas del universo primitivo siguieran acumulándolo, pero las altas presiones les impedirían formar un núcleo denso en donde se desencadenase la reacción de fusión, que lanzaría una buena parte de ese gas circundante de vuelta al espacio. La estrella se limitaría a atiborrarse de gas hasta formar un núcleo difuso de masa muy grande. Ahora, en cambio, hay investigaciones hechas por medio de simulaciones muy elaboradas de la formación de las primeras estrellas, que hace que las cosas parezcan un poco más complicadas de lo que se creía. Las simulaciones más recientes no solo incluyen la gravedad, sino también las ecuaciones que describen los efectos de retroalimentación ligados a que el colapso vaya aumentando la presión del hidrógeno. Se obtiene entonces que el colapso de una nube de hidrógeno puede acabar de muchas maneras. En algunos casos, las primeras estrellas llegarían a una masa de hasta 1.000.000 de veces la del Sol. En otros, la nube se fragmentaría y nacerían varias estrellas de tan solo unas pocas decenas de masas solares. Semejantes diferencias de tamaño suponen enormes variaciones en los tiempos de vida posibles de las primeras estrellas y, por lo tanto, en cuándo podría haber tenido lugar la reionización. Las estrellas gigantes de 100 masas solares o más son las que son como las roqueras de la astronomía, ¿no? Viven rápido y mueren jóvenes, pero las estrellas más pequeñas irían procesando lentamente su combustible nuclear, de modo que si fueron las responsables de la reionización, el proceso se habría dilatado durante muchos cientos de millones de años. Independientemente de cuán grandes fuesen, todas estas estrellas acabaron su existencia como supernovas ardientes antes de que al derrumbarse sobre sí mismas se convirtiesen en agujeros negros. Y esos agujeros negros podrían, quizás, más que las estrellas de las que provenían, haber alimentado el motor de la reionización. Los agujeros negros engullen con voracidad el gas cercano, y este se comprime y calienta hasta en temperaturas de millones de grados mientras cae. Está tan caliente que, aunque la mayor parte acabe por desaparecer en el agujero negro, una fracción es catapultada hacia el espacio en forma de chorros tan brillantes que su luz puede divisarse medio cosmos más allá. Y a esas balizas se las llama cuásares. Desde los años 60 hasta los 90 del siglo pasado, los cuásares fueron el único medio de explorar el universo primitivo. Al principio, no se tenía la más remota idea de qué era. Se parecían a las estrellas cercanas, solo que presentaban enormes desplazamientos al rojo, un enrojecimiento de la luz debido a la expansión del universo, y esos impresionantes corrimientos indicaban que estaban muchísimo más lejos que cualquier estrella observable individualmente, y que por lo tanto eran muchísimo más luminosos. El primero que se descubrió es el 3C273, que presentaba un corrimiento al rojo de 0.16, lo que implica que su luz ha estado viajando durante unos 2.000 millones de años. Entonces, muy rápidamente empezaron a descubrirse cuásares con un corrimiento al rojo de hasta 2, que decía que estaban remontándose a más de 10.000 millones de años hacia el pasado. Y en 1991 encontraron un cuásar con un desplazamiento al rojo de 4.9, que correspondía de 12.500 millones de años antes del presente, es decir, más de 1.000 millones de años después de la gran explosión. Pero los análisis de este cuásar con un corrimiento al rojo de 4.9 no mostraron signos de que su luz hubiera sido absorbida por hidrógeno neutro. Parecía que el universo ya se había reionizado en la época en que la luz de ese cuásar inició su viaje hacia la Tierra. Durante la mayor parte de los años 90, no se encontró ningún cuásar más lejano que este. Y no por un tema de falta de instrumentos, ya que fue la década en que empezaron a funcionar el telescopio espacial Hubble, el Keck de Mauna Kea, en Hawái, y se incrementó mucho la capacidad de realizar observaciones profundas del universo. El problema estribaba en que los cuásares son escasos. Solo los generan los agujeros negros de mayor masa entre los supermasivos y no los observamos desde nuestra perspectiva, a no ser que el chorro de gas se dirija justo en nuestra dirección. Además, esos chorros solo se crean cuando el agujero negro está absorbiendo gas de forma activa. La mayor parte de estos, esta clase de actividad tuvo su apogeo para valores de corrimiento al rojo de entre 2 y 3, cuando las galaxias eran, en promedio, mucho más ricas en gas que hoy. Si se observa más allá de ese momento oportuno de la historia cósmica, el número de cuásares desciende bruscamente. Hasta el año 2000, cuando se comenzó a rastrear metódicamente una gigantesca franja del cielo con los detectores digitales más grandes construidos hasta la fecha, por científicos como el astrónomo Gunn con el Sloan Digital Sky Survey, que tuvo un éxito increíble en lo que se refiere al descubrimiento de cuásares lejanos, porque se encontraron del orden de 40 o 50 más allá de un corrimiento al rojo de 5.5. Pero el muestreo no pudo llegar mucho más lejos. Solo hasta un puñado de cuásares con valores de desplazamiento al rojo de entre 6 y 6.4, e incluso a semejantes distancias no había muestras de hidrógeno neutro. Así que solo con el hallazgo de un cuásar a un desplazamiento hacia el rojo de 7.085 por parte del campo de cielo profundo en infrarrojo realizado en Mauna Kea, se observaron pequeñas pero significativas cantidades de hidrógeno absorbente de la luz ultravioleta que oscurecían la luz del objeto, y con ese cuásar, cuyo brillo no llegaba desde alrededor de 770 millones de años tras la gran explosión, se rozaba por fin la era de la reionización cósmica. Pero solo se la rozaba, porque incluso tan cerca de la gran explosión, la mayor parte del hidrógeno neutro ya se había destruido. O tal vez no, porque este cuásar podría haber estado en una región del universo con los restos de hidrógeno neutro más dispersos de los que era corriente, la mayoría de los cuales a esa distancia quizás estuvieran más velados. De la misma manera, es posible que la región en donde estaba ubicado este cuásar fuera especialmente densa. Tal vez la reionización ya estuviese casi concluida en casi cualquier otro sitio. Sin más ejemplos para comparar, no se puede estar seguro, y la probabilidad de encontrar un número de cuásares a esa distancia tan alta como para llevar a cabo un estudio estadísticamente fiable es muy baja. Así que este cuásar particular tiene muchas cosas que decir a los astrónomos, y una es que el número de cuásares decae tan rápidamente con la distancia que resulta inconcebible que los agujeros negros masivos constituyan una fuente de radiación importante para la reionización del universo. Y otra es que el agujero negro que alimenta este cuásar en particular tuvo que acumular 1.000 millones de masas solares para producir la energía que lo hace visible desde tan lejos. Y es casi imposible entender cómo pudo formarse en un tiempo tan breve como la edad del universo por aquel entonces. Pero lo hizo. Si una estrella de primera generación de 100 masas solares, por ejemplo, colapsó y se convirtió en un agujero negro unos cientos de millones de años después de la gran explosión, es concebible que creciera en el tiempo disponible hasta alcanzar las proporciones de un cuásar. Eso sí, habría que alimentar constantemente el agujero negro, y es difícil imaginar que eso ocurriera, porque brillan con tal intensidad y producen tanta energía que expulsan el gas que les rodea. Sin un suministro de gas en las inmediaciones, el cuásar se apagaría temporariamente y el gas volvería a acumularse entonces, volvería a encenderse y la fuente de combustible sería barrida una vez más. De modo que siempre acaba en que existen ciclos de actividad. El agujero negro solo puede crecer durante una fracción de tiempo. Sin embargo, los agujeros negros también pueden crecer fusionándose entre ellos, y eso aceleraría el crecimiento. Además, los estudios recientes sobre el tamaño de las primeras estrellas indican que los agujeros negros primitivos quizás no se formasen a partir de estrellas de 100 masas solares, sino de 1 millón, que es una hipótesis que ya se ha propuesto hace más de 10 años. Y dado que estas estrellas son tan luminosas como la Vía Láctea entera, se podría en principio detectarlas con el telescopio espacial James Webb, ese gigantesco sucesor del Hubble que está por lanzarse en el 2018. La caza de cuásares lejanos está en buena medida agotada, pero ahora se procede con intensidad a la búsqueda de galaxias más y más cercanas a la gran explosión. Despegó, seguramente gracias a una imagen llamada la del campo profundo del Hubble, que fue obtenida en 1995 por Robert Williams, que era el director del Instituto del Telescopio Espacial en ese momento, y utilizó una que se llama prebenda de oficio, conocida como tiempo discrecional del director, para apuntar el Hubble a una región del cielo que parecía vacía y dejar el obturador abierto durante un total acumulado de unas 30 horas. Quería captar cualquier objeto débil que hubiera allí. Algunos astrónomos muy serios le dijeron que era una pérdida de tiempo, pero a pesar de que le dijeron de que no iba a haber nada, bueno, la cosa no fue así. El telescopio detectó varios miles de galaxias pequeñas y débiles, muchas de las cuales resultaron ser de las más lejanas descubiertas hasta la fecha. Imágenes de campo profundo subsiguientes realizadas con la cámara de campo amplio 3 que se instaló en el Hubble durante la misión de mantenimiento del 2009, sensible al infrarrojo y 35 veces más eficiente que su predecesora, encontraron más todavía. pasaron de 4 o 5 galaxias con desplazamientos al rojo por encima de 7 a más de 100. Una de ellas parece tener un desplazamiento al rojo no inferior a 11.9, menos de 400 millones de años después de la gran explosión. Al igual que el cuásar más lejano, estas galaxias jóvenes pueden decirnos mucho sobre la distribución del hidrógeno intergaláctico en aquella época. Cuando se observa su producción de luz ultravioleta, una fracción significativa de la que cabría esperar no se detecta, absorbida por el hidrógeno neutro del entorno, y esa fracción disminuye lentamente a medida que se observan galaxias más alejadas de la gran explosión. Y así, hasta que alrededor de los 1.000 millones de años de vida del universo, el cosmos se vuelve totalmente transparente. En resumen, no solo existían galaxias que proporcionaban una fuente de radiación ionizante, sino que además esas mismas galaxias nos enseñan cómo fue pasando el universo de totalmente neutro a totalmente ionizado. Solo hay un problema. Si consideramos las 100 y pico de galaxias que se conocen con desplazamientos al rojo superiores a 7 y extrapolamos a todo el cielo, no se obtiene suficiente radiación ultravioleta para ionizar todo el hidrógeno neutro. Así que no tenemos todo tan claro, ¿no? La energía necesaria tampoco puede provenir de los agujeros negros, por lo difícil que es formar agujeros negros supermasivos en números suficientes y con la rapidez necesaria. Pero la respuesta podría ser bastante sencilla. Por muy débiles que nos parezcan, las galaxias que podemos detectar poniendo al extremo la visión del Hubble debían ser las más brillantes de su época. Tiene que haber a esa distancia muchas más, demasiado tenues para verlas con los telescopios actuales. Si se hace una suposición así de razonable, puede que muchos estén de acuerdo en que a las galaxias les tocó la mayor parte del trabajo de reionizar el universo. En cuanto al aspecto de las galaxias auténticamente recién nacidas y a cuándo se encendieron por primera vez, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Las galaxias que vemos son bastante pequeñas, parecen muy jóvenes, más jóvenes que las que se han estudiado en detalle de 1 o 2.000 millones de años más tarde, pero ya tienen nada menos que 100 millones de estrellas, y la proporción de sus colores indica que son más rojas en promedio lo que cabría de esperar en una galaxia muy joven. Parece que estos objetos llevaban formando estrellas por lo menos 100 millones de años. El Hubble nos ha llevado cerca del precipicio, a donde podremos ver la primera generación de estrellas, pero hará falta el telescopio espacial James Webb para ir un poco más allá. Sin embargo, el Hubble aún no terminó todas sus opciones. El telescopio solo puede ver hasta cierto límite de luminosidad sin recurrir a exposiciones de una duración disparatada, pero el universo proporciona sus propias lentes naturales que aumentan la capacidad de magnificación del Hubble. Las lentes gravitacionales se basan en que los objetos de masa muy grande, como los cúmulos de galaxias, curvan el espacio a su alrededor en grado suficiente para distorsionar y en ocasiones magnificar otros objetos situados mucho más allá. En concreto, se tiene una gran ampliación de cualquier galaxia muy distante que se encuentre situada detrás de los cúmulos. Pueden ser hasta 10 o 20 veces más brillantes que las galaxias similares que no sufren el efecto de una lente gravitatoria. Y así se ha dado con un número de alrededor de 250 galaxias más con desplazamientos al rojo de entre 6 y 8. Y con unas cuantas que podrían llegar a un valor de 11. Según lo que han descubierto hasta ahora, los resultados concuerdan con los aportados por los diferentes muestreos de campo profundo. Ahora el Hubble va a observar a una profundidad aún mayor, porque también con el tiempo discrecional del director van a hacer los que se llaman campos de frontera, en el que se buscan imágenes ampliadas de galaxias distantes muy débiles, situadas detrás de 6 cúmulos especialmente masivos y magnificadores. A lo largo de estos 2 o 3 años que vienen, van a dedicar a cada uno de esos objetos del orden de 140 órbitas del Hubble. Cada órbita lleva unos 45 minutos útiles de observación y eso les va a permitir a los astrónomos explorar el universo más allá de lo que se ha podido hasta ahora. A la vez, otro tipo de baliza cósmica podría llegar a ser una manera aún mejor de investigar el universo primitivo. Cuando se los descubrió en los años 60, los estallidos de rayos gamma, que son erupciones cortas de radiación de muy alta frecuencia que surgen en direcciones aleatorias, constituían un misterio indescifrable, pero hoy se cree que muchos de ellos se originan durante la muerte de estrellas de masa muy grande, cuando colapsan y crean agujeros negros. Y así arrojan chorros de rayos gamma al espacio que, al dar contra las nubes de gas circundantes, emiten un resplandor secundario muy brillante, que es un resto de la luz visible infrarroja observable. Así es como proceden las observaciones. Cuando el observatorio orbital de la emisión de rayos gamma Swift detectó un fogonazo de radiación gamma, bascula para apuntar el instrumento de a bordo hacia el punto de origen y al mismo tiempo transmite sus coordenadas a los observatorios terrestres. Si sus telescopios llegan al punto antes de que se apague el destello, se puede medir el corrimiento al rojo del resplandor secundario y de ese modo la distancia y la edad de las galaxias en donde tuvo lugar la erupción. Lo que hace tan valiosa esa técnica es que los estallidos de rayos gamma hacen palidecer a cualquier otro objeto del cosmos. Durante las primeras horas brillan probablemente 1 millón de veces más que las galaxias y son 10 a 100 veces más luminosos que los cuásares. No hace falta una exposición larga con el Hubble para verlos. Ya en el año 2009 un telescopio de Mauna Kea determinó de manera fiable el corrimiento al rojo de un estallido en 8.2, que corresponde a 600 millones de años después de la gran explosión. Ese fogonazo fue tan intenso que podría haberse visto incluso a un desplazamiento al rojo de 15 o 20, a menos de 200 millones de años de la gran explosión, muy cerca de la época en que las primeras estrellas empezaron a brillar. Y es más que verosímil que esas mismas estrellas tan masivas fueran exactamente del tipo que origina estallidos de rayos gamma cuando mueren. De hecho, hay motivos para pensar que estas estrellas de la primera generación generaban estallidos de rayos gamma tan energéticos que, aun estando más lejos, parecerían incluso más brillantes que los que se han descubierto hasta ahora. Y además, a diferencia de los cuásares, que se dan solo en galaxias que contienen agujeros negros supermasivos, y de las galaxias visibles para el Hubble, que no son más que una punta brillante de un gran iceberg galáctico, los estallidos de rayos gamma son igual de violentos en las galaxias pequeñas que en las grandes. En otras palabras, ofrecen una muestra mucho más representativa del universo en cualquier instante. La desventaja es que el 99% de los estallidos de rayos gamma no apuntan hacia la Tierra, y del único estallido que los satélites detectan aproximadamente cada día, tan solo una minúscula parte se encuentra en altos corrimientos al rojo. Reunir una muestra representativa de los estallidos que tienen lugar a desplazamientos al rojo extremos podría llevar a una década o incluso más, y Swift seguramente no va a durar tanto. En el mejor de los casos, se deberían lanzar otro satélite que le sucediese para pasar las coordenadas de los estallidos al telescopio James Webb o a los instrumentos en tierra de 30 metros que se espera empiecen a funcionar en la próxima década. Hasta ahora, ninguna de estas propuestas, que yo sepa, fue aprobada todavía ni por la ESA ni por la NASA. De todos modos, una vez que el telescopio James Webb y la futura generación de telescopios terrestres gigantes empiecen a observar, los cazadores de cuásares, los muestreadores de galaxias y los que buscan resplandores delatores de los estallidos de rayos gamma podrán catalogar objetos mucho más débiles y viejos que los actuales, Su trabajo va a contribuir a determinar con precisión qué pasaba en el universo primitivo, y mientras tanto los radioastrónomos también aguardan la llegada de la red de campo amplio Murchison en Australia, de la red de precisión para explorar la época de la reionización de Sudáfrica, de la batería de telescopios SKA repartido entre varios países, o de la red LOFAR con antenas situadas también en varios países europeos, para poder cartografiar la lenta desaparición de las nubes de hidrógeno neutro durante los primeros 1.000 millones de años de historia cósmica. El propio hidrógeno emite ondas de radio, así que en principio será posible observar esa emisión en distintas épocas, cada una desplazada hacia el rojo en diferente magnitud, en función de la distancia que se encuentra, y obtener instantáneas del hidrógeno a medida que la radiación de alta energía lo va carcomiendo paulatinamente y las imágenes van avanzando en el tiempo. Y finalmente, los astrónomos recurrirán a este gran equipo de radiotelescopios ALMA en el desierto del altiplano chileno de Atacama para buscar el monóxido de carbono y otras moléculas que marcan las nubes interestelares en donde nació la segunda generación de estrellas. La detección de la radiación residual de la gran explosión en el año 1965 supuso un vuelco para el estudio de la historia del universo, desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y todavía queda mucho por aprender, pero hay razones más que suficientes para creer que en estos próximos años, en el 60º aniversario de aquel descubrimiento, se podrá finalmente despejar muchas de estas incógnitas sobre esa etapa del nacimiento del universo. ¿Quién no se preguntó alguna vez, pensando sobre la vastedad del universo en una noche oscura estrellada, si habrá vida inteligente en algún otro sitio? Y de ser así, ¿cuándo vamos a tener esas evidencias incuestionables de su existencia? Según Dimitar Sacelov, un profesor de astronomía de la Universidad de Harvard, la razón por la que no hayamos sido capaces de encontrar indicios de otro tipo de vida inteligente se debe a que posiblemente seamos de las primeras formas de vida existentes en el universo. El Big Bang, sabemos, como decíamos antes, que llenó el espacio de hidrógeno y helio, pero elementos como el silicio, oxígeno, hierro y carbón, entre otros, fueron creados varios miles de millones de años después en el interior de las estrellas. Recientes estudios revelaron que mientras los planetas gaseosos como Júpiter suelen formarse alrededor de estrellas ricas en metales, los planetas más pequeños pueden aparecer en variedad de estrellas, incluso aquellas con menos elementos metálicos, lo cual sugiere que los planetas rocosos pudieron haber aparecido en el universo mucho antes de lo que se creía. Pero esto no significa que desde épocas tempranas se hayan producido en ellos las condiciones necesarias para que surja la vida tal y como la conocemos, y mucho menos una forma de vida inteligente. Según este investigador, fueron necesarias muchas generaciones de estrellas para crear suficiente oxígeno, hierro, silicio, carbono y otros elementos a partir del hidrógeno y el helio, producido hace 13.000 millones de años atrás, para formar la Tierra en la que vivimos y el tipo de planetas que busca la misión Kepler. Galaxias con ambientes estables, lo suficientemente ricos en elementos para crear planetas, solo han estado disponibles en el universo desde hace 9.000 millones de años, y planetas similares a la Tierra aparecieron entre 7 u 8.000 millones de años atrás. Así, la vida ha tenido que esperar hasta entonces, si no es que más tiempo, para tener un ambiente propicio en donde emerger. Por lo que, a pesar de que existan miles de millones de exoplanetas mucho más antiguos que la Tierra, la vida inteligente puede haber sido algo muy reciente en el universo conocido. Esta hipótesis podría ayudar a resolver la paradoja de Fermi, que dice que si existe vida inteligente en el universo, ¿en dónde están? ¿Por qué no hemos descubierto ninguna evidencia de su existencia? Enrico Fermi, que fue premio Nobel de Física y uno de los científicos más destacados del siglo XX, decía, basándonos en la antigüedad del universo, que el gran número de estrellas y sistemas planetarios y la increíble corta escala de tiempo que le tomó a los humanos desarrollar la tecnología de la que disponemos, podría significar que otras civilizaciones de la Vía Láctea podrían también llevarnos una gran ventaja y deberían ser, por lo tanto, mucho más avanzadas que nosotros. Para Sacelov, la paradoja de Fermi resulta cierta solo si las condiciones para que apareciera la vida se hubieran dado desde los primeros miles de millones de años desde el inicio del universo, pero no en el caso de que las condiciones necesarias para su existencia se dieran hace solo relativamente unos pocos miles de millones de años atrás. Concluye que el argumento estadístico de la paradoja de Fermi resulta cierta solo si el periodo de tiempo transcurrido para que se dieran las condiciones precisas para que surgiese la vida fuese mucho más corto que la edad del universo, pero no si ambos periodos son comparables. Ahora, el universo tiene todo lo necesario para la creación de la vida. Correcta o no esta hipótesis, es innegable que tiene mucho sentido y resulta interesante que exponga la posibilidad de existencia de vida extraterrestre inteligente en una etapa evolutiva similar a la nuestra y no necesariamente, como muchos suelen imaginarla, millones de años más evolucionada que nosotros. Y otra cosa innegable, al menos en términos estadísticos, es la existencia de probabilidad de vida más allá de nuestro sistema solar. Se calcula que existen 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, el 90% demasiado frías o demasiado pequeñas para tener planetas en su órbita, el 10% de esas estrellas se formaron a partir de suficientes elementos pesados como para tener planetas semejantes a la Tierra o supertierras, y de ellos el 2%, o sea unos 100 millones, estarían orbitando dentro de la zona de habitabilidad de la estrella. Por lo que aún no tenemos mucho margen para echar a volar nuestra imaginación especulando sobre cómo podrían ser esos otros seres que cohabitan con nosotros el universo, aunque según los datos, las probabilidades de un encuentro en el futuro próximo no sean muy altas. Se ha descubierto hace un tiempo un mundo con tres soles, a 340 años luz de la Tierra en el Centauro, y tiene, como les decía, tres soles en su firmamento, el primer planeta descubierto con esta interesante configuración dinámica. Se llama HD131399AB, tiene unos 16 millones de años de antigüedad y por eso es uno de los exoplanetas más jóvenes descubiertos hasta la fecha. Su masa es cuatro veces la de Júpiter y lo descubrió un equipo de astrónomos de la NASA que trabajan en el proyecto NEXIS, una red interdisciplinaria dedicada a la búsqueda de vida en planetas por fuera de nuestro sistema solar. Durante la mitad de ese tiempo, tres estrellas son visibles en el cielo, una muy brillante y otras dos más tenues que giran una en torno a la otra y cambian la posición relativa a la más grande. Durante buena parte del año, o sea, de su órbita, las estrellas aparecen cerca la una de la otra, marcando los familiares lados nocturno y diurno, con triples atardeceres y triples amaneceres. A medida que sigue el transcurso de su órbita, las estrellas se distancian cada día más, hasta que llegan a un punto en que el ocaso de una coincide con el alba de la otra. Y en ese punto el planeta se encuentra casi perpetuamente de día, durante una cuarta parte de su órbita, que es de unos 140 años terrestres. El descubrimiento del exoplaneta, el primero hecho con el instrumento espectropolarimétrico de alto contraste, o EFIR, está instalado en el VLT, el telescopio muy grande, en Cerro Paranal, en Atacama, Chile, y es operado por el Observatorio Europeo Austral. SPHERE se dedica a buscar planetas alrededor de otras estrellas con un sistema sensible a la luz infrarroja que le permite detectar la presencia de planetas jóvenes por el calor que emiten, al mismo tiempo que bloquea lo que sería su enseguecedora luz de estrellas vecinas. Aunque todavía se requieren más análisis para determinar la trayectoria precisa del planeta alrededor de sus estrellas, los expertos utilizaron sus observaciones para simular un probable escenario. En el centro del sistema se encuentra una estrella con casi el doble de la masa del Sol, llamado HD131399A. Las otras dos estrellas, B y C, giran alrededor de la principal a una distancia de unas 300 unidades astronómicas, o sea, el doble de la distancia entre el Sol y la Tierra. Al mismo tiempo, B y C revolotean en torno a ellas mismas, como una mancuerna giratoria, no separadas por una distancia aproximadamente igual a la que hay entre nuestro Sol y Saturno. Según este escenario, el planeta viaja alrededor de la estrella central A en una órbita muy amplia, unas dos veces la de Plutón en nuestro sistema solar, que lo coloca como a un tercio de la distancia que separa las estrellas. Los astrónomos señalan que hay varios otros posibles escenarios y todavía deben profundizar sobre exactamente qué es lo que mantiene la órbita del planeta estable, porque si estuviera más alejado de la estrella mayor del sistema, saldría despedido, y no es así. Así que continuos estudios del descubrimiento van a ayudar a entender cómo formaciones planetarias funcionan en estos casos extremos de múltiples estrellas. Aunque son mundos que parecen exóticos y fueron imaginados ya por la ciencia ficción, los astrónomos aseguran que pueden ser tan comunes como los sistemas con un solo sol. No está claro cómo este planeta terminó en una amplia órbita en este sistema extremo, pero sabemos que los planetas en sistemas de múltiples estrellas se exploran mucho menos, aunque potencialmente son tan numerosos como planetas en sistemas de una sola estrella. Y vamos a hablar ahora de uno de los objetos más hermosos que uno puede encontrar en el cielo, que son las nebulosas planetarias. Sabemos que las estrellas brillan gracias a los procesos de fusión nuclear que se dan en el núcleo, La presión y la temperatura en su interior son tan grandes que los átomos pueden llegar a fusionarse para formar otros elementos, algo que solo ocurre en condiciones extremas inimaginables, y eso a su vez libera una cantidad de energía enorme. Una estrella de masa similar a la del Sol está fusionando constantemente hidrógeno en su núcleo para convertirlo en helio. O sea, el núcleo de una estrella es una explosión termonuclear constante, ¿no? Con ondas expansivas contenidas por la presión que ejerce sobre ella toda la masa que lo rodea. Cuando el peso de la masa que compone las capas exteriores de la estrella, que tienden a presionar hacia el centro por efecto de la gravedad, iguala la fuerza con la que explota el núcleo constantemente, entonces la estrella está como en un equilibrio y mientras le queden reservas de hidrógeno, podrá continuar convirtiéndolo en helio. Y eso va a liberar una gran cantidad de calor que hará brillar el gas de la estrella para que, bueno, la vida exista en planetas cercanos. Pero esas cantidades de material son limitadas, porque cuando empieza a agotarse el hidrógeno, el núcleo va quedándose gradualmente sin material que fusionar y va perdiendo potencia, por lo que no es capaz de contrarrestar la presión que ejerce sobre él el peso de la estrella. Toda la masa de las capas externas comprime el núcleo debilitado hasta llegar a un punto en que la presión es suficiente para que el helio empiece a fusionarse y generar elementos más pesados como el oxígeno, el carbono y otros, reavivando así la explosión. Y algo crucial ocurre en este proceso, porque mientras la estrella fusionaba hidrógeno en helio, la temperatura del núcleo rondaba los 15 millones de grados, pero cuando se comprime tanto y empieza a fusionarse el helio, la temperatura puede llegar hasta los 100 millones de grados. Cuando las cosas se calientan, se expanden y las estrellas no son la excepción. Impulsadas por el calor del núcleo, las capas externas de la estrella empiezan a separarse y todo el conjunto empieza a crecer hasta llegar a un punto en que la estrella puede expandirse hasta alcanzar 70 veces su tamaño original. En el centro de toda esta masa en expansión queda el núcleo, una débil esfera blanca de carbono y oxígeno, que sigue fusionándose lentamente y que no tiene suficiente masa como para ejercer la fuerza gravitatoria necesaria para mantener las capas exteriores unidas. Así que el núcleo que queda pasa a ser un nuevo tipo de estrella muy densa, una enana blanca, de tamaño similar a un planeta, mientras que a su alrededor su antiguo cuerpo, por llamarlo de alguna forma, va difuminándose por el espacio. Y por suerte, o por desgracia, tan solo hay unas 1000 nebulosas planetarias catalogadas, no porque es un fenómeno extraño o difícil de encontrar, sino porque entre 10.000 y 50.000 años después de que las capas de la estrella empiezan a difuminarse por el espacio, el gas termina tan disperso que es imposible observarlo. Y aclaro que el nombre nebulosa planetaria hace referencia a la forma del anillo en la que queda dispuesto el gas, que es similar al camino que sigue la órbita de un planeta y que en su descubrimiento se confundió con lo que podían ser estrellas formando planetas, cosa que hoy en día sabemos que no es así. En 2011, un equipo del CERN envió unas de neutrinos desde Ginebra hasta el Laboratorio Nacional del Gran Sasso en Italia, situado a 730 kilómetros de distancia, y al cronometrar el viaje, los investigadores del centro italiano observaron que de algún modo las partículas parecían haber sobrepasado la velocidad de la luz en el vacío. Lo que quiero analizar acá es no el fenómeno en sí, sino cómo respondió la comunidad científica a este hecho y de qué nos puede servir. En lugar de dar la espalda a la teoría de la relatividad de Einstein, muy bien establecida y según la cual nada puede viajar más rápido que la luz, la gran mayoría de los científicos supuso que lo más probable era que todo se debiese algún error en las mediciones. Y meses más tarde se comprobó que había ocurrido así precisamente. Ahora, imaginémonos dentro de, no sé, 4 siglos, en un futuro en el que las ideas de Einstein ya hayan sido superadas y en el que se ha demostrado que, en efecto, los neutrinos pueden viajar más rápido que la luz. ¿Cómo interpretaríamos la reticencia de los científicos actuales a aceptar las pruebas al respecto? ¿Concluiríamos que los físicos del siglo XXI estaban demasiado apegados a sus creencias? ¿Que, motivados por condiciones acientíficas, no eran más que un montón de einsteinianos testarudos aferrados a una idea por tradición y autoridad? Queremos creer que los científicos de hoy recibirían un tratamiento más justo. A fin de cuentas, su reserva a abandonar ideas de apariencia sólida, por más que éstas siempre puedan demostrarse falsas, se funda en razones científicas, no en meros prejuicios. Tales episodios no han sido inusuales en la historia de la ciencia. Los astrónomos del siglo XIX creían que la Vía Láctea constituía todo el universo, por lo que, al examinar las primeras imágenes de Andrómeda, creyeron que se trataba de una estrella rodeada por un sistema planetario incipiente, y no, como sabemos hoy, de una galaxia formada por quizás 1.000 millones de estrellas. Einstein creía que el universo era estático, lo que le llevó a introducir una constante cosmológica en las ecuaciones de la relatividad general para mantenerlo inmóvil. Ambas suposiciones eran razonables e incorrectas. Como se ha argumentado en algún momento, es posible estar equivocado y al mismo tiempo ser muy productivo. Y en el caso de los neutrinos superveloces, no gozamos de tanta perspectiva. Pero una historia famosa, cuyo final sí conocemos, es la de Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. La suposición de que la Tierra rota en torno a su eje con un periodo de un día, al mismo tiempo que orbita alrededor del Sol con periodicidad anual. El modelo copernicano plantaba cara a la vieja creencia plasmada desde el siglo II en el Almagesto de Ptolomeo de que la Luna, el Sol y las estrellas giraban en torno a una Tierra inmóvil situada en el centro del universo. Copérnico propuso sus revolucionarias ideas en su obra de 1543, que numerosos eruditos de la época leyeron, admiraron, anotaron y usaron para mejorar sus previsiones astronómicas. Pero aún en el año 1600, 57 años más tarde, no más de una docena de astrónomos competentes había abandonado la creencia de una Tierra inmóvil. La mayoría seguía prefiriendo el geocentrismo, más ajustado al sentido común. Incluso nosotros parecemos seguir respaldándonos cuando, por ejemplo, hablamos de la salida opuesta del Sol. En ocasiones se ha defendido que este atolladero cosmológico se prolongó como consecuencia de los prejuicios imperantes en la época y que solo se desatascó en 1609, cuando Galileo observó la Luna, los planetas y las estrellas con el telescopio. Ninguna de las dos afirmaciones es cierta. Aún bien entrado el siglo XVII, los astrónomos seguían contando, con buenas razones científicas, para dudar de la teoría copernicana. Su historia constituye un ejemplo muy revelador de hasta qué punto los investigadores pueden tener motivos de peso para oponerse a ideas revolucionarias. También a aquellas que, a la postre, pueden mostrarse espectacularmente correctas. Una de las principales objeciones a la hipótesis copernicana provino de Tycho Brahe, el astrónomo danés que en 1588 propuso su propio modelo, su teoría geoheliocéntrica, que contaba con dos grandes ventajas. Cuadraba con las más profundas intuiciones sobre cómo parecía comportarse el mundo y se ajustaba a los datos disponibles mejor que el modelo copernicano. Brahe era un científico sobresaliente, dirigía un inmenso programa de investigación para el que contaba con un observatorio como un castillo, un presupuesto que podríamos equiparar al de la NASA y los mejores instrumentos y asistentes que el dinero podía comprar. Fueron sus datos sobre Marte los que Johannes Kepler, el ayudante de Bray, empleó para deducir la naturaleza elíptica de los movimientos planetarios. Owen Gingerich, el historiador de Harvard, suele ilustrar la relevancia del astrónomo danés a partir del trabajo de Albert Kurz, un erudito, que en el siglo XVII recopiló todos los datos astronómicos reunidos desde la antigüedad. En 2 milenios, la mayor parte, se dio cuenta, procedía de Tycho Brahe. El consumado astrónomo había quedado impresionado por la elegancia del modelo copernicano. Sin embargo, había ciertos aspectos que no le agradaban, y uno de ellos era la falta de una causa física que explicase el movimiento de la Tierra. Brahe vivió más de un siglo antes de que la física newtoniana aportase tal explicación. El tamaño de nuestro planeta se conocía por entonces bastante bien, y el peso de una esfera de roca y polvo de miles de kilómetros de diámetro solo podía ser descomunal. Si ya resultaba difícil tirar de un carro tirado por la calle, ¿qué se podría pensar de un cuerpo como la Tierra alrededor del Sol? El hecho de que las estrellas y los planetas sí se moviesen resultaba más sencillo de explicar. Desde Aristóteles se pensaba que los cuerpos celestes estaban formados por una sustancia etérea, especial e inexistente en la Tierra, la cual presentaba una tendencia natural a moverse en círculos. Según Brahe, el modelo copernicano evitaba de manera experta y completa todo aquello superfluo o discordante en el sistema de Ptolomeo. Y sin embargo, ascribía a la Tierra como ese cuerpo gigantesco, perezoso y poco apto para el movimiento, un avance tan veloz como el de los faros etéreos, decía. En cierto modo, los antiguos astrónomos no se diferenciaban tanto de los actuales, quienes postulan que la mayor parte del universo se compone de materia y energía oscuras, sustancias misteriosas y diferentes de todo lo que conocemos. Otro aspecto que incomodaba a Brahe eran las estrellas del modelo copernicano. Ptolomeo había concluido que la esfera de las estrellas debía tener una extensión inconmensurable, ya que nadie había logrado observar la paralaje diurna, es decir, alteraciones apreciables en el espacio o posición de las estrellas al observarlas desde ángulos y distancias diferentes sobre la superficie terrestre, o a medida que aparecen por el horizonte y cruzan el cielo hasta desaparecer de nuevo. Esto implicaba que, en comparación con las distancias estelares, el diámetro de la Tierra resultaba insignificante. La Tierra es como un punto, escribió Ptolomeo. Copérnico sabía, sin embargo, que tampoco nadie había detectado la paralaje anual, o sea, los cambios en la posición relativa de las estrellas causados por el movimiento de la Tierra a lo largo de su órbita. Si nuestro planeta realmente giraba alrededor del Sol, la ausencia de paralaje implicaba que el diámetro de dicha órbita, al que Copérnico llamó Orbis Magnus, también debía ser insignificante, puntual, comparado con la distancia de las estrellas. Esa extensión inconmensurable del universo adquiría así proporciones grotescas, casi imposibles de creer. Pero además, la hipótesis copernicana entrañaba importantes consecuencias para el tamaño de las estrellas. Al contemplar el cielo nocturno, las estrellas parecen exhibir un diámetro fijo. Tanto Ptolomeo como Brahe midieron esa anchura aparente y hoy sabemos que a todos los efectos las estrellas lejanas constituyen fuentes de luz puntuales y que esa extensión aparente no es más que un efecto espurio provocado por las ondas de luz al atravesar una abertura circular como la de un telescopio o la del iris. Pero los astrónomos de aquella época desconocían la naturaleza ondulatoria de la luz. A partir de cálculos geométricos elementales, Brahe dedujo que si las estrellas se encontraban a distancias copernicanas, su diámetro debía ser equiparable al del Orbis Magnus. Incluso la más diminuta de las estrellas parecería descomunal al lado del Sol, del mismo modo que un pomelo resulta enorme en comparación con el punto final de una frase. Algo así se antojaba difícil de creer, por lo que Braille llegó a la conclusión de que tales estrellas titánicas eran absurdas. La lógica de Braille era impecable y sus medidas irreprochables. Un copernicano no tenía otra opción que aceptar sus argumentos. Ante la contundencia de las pruebas científicas en contra, los copernicanos se vieron obligados a apelar a la omnipotencia divina para defender su teoría. Eso de que los temperamentos vulgares juzgan a primera vista absurda no puede ser tachado tan fácilmente de disparate, pues la sapiencia y majestad divinas son mucho mayores de lo que creen, escribió el copernicano Christoph Rothman en una carta a Braille. Dijo: conceded a la inmensidad del universo y al tamaño de las estrellas la enormidad que quieras. Nada de ello guardará nunca proporción alguna con el infinito creador. Cuanto mayor sea el rey, más vasto y grandioso habrá de ser el palacio que dé cabida a su majestuosidad. ¿Y cuán grandioso consideráis que tendría que ser un palacio digno de Dios? Impasible ante argumentos de ese estilo, Braille propuso su propio modelo. En él, el sol, la luna y las estrellas orbitaban en torno a una tierra inmóvil, al igual que el sistema ptolemaico, mientras que los planetas lo hacían alrededor del sol, como el copernicano. Dicho modelo conservaba las ventajas del geocentrismo, porque no necesitaba explicar el movimiento de la gigantesca y perezosa Tierra, pero el problema derivado de la ausencia de paralaje anual también desaparecía, lo que evitaba la necesidad de postular estrellas tan remotas y descomunales. En el modelo de Braille, estas se situaban justo después de los planetas y su tamaño resultaba razonable. Y por último, en lo que se refería a los planetas, los sistemas de Braille y Copérnico eran matemáticamente idénticos, por lo que el primero conservaba la elegancia copernicana que para Braille evitaba todo lo superfluo y discordante del sistema ptolemaico. Cuando Galileo comenzó a escudriñar el cielo con su telescopio, llevó a cabo varios descubrimientos que contradecían la cosmología de Ptolomeo, porque Júpiter tenía lunas, lo que demostraba que el universo podía albergar más de un centro de movimiento, y también observó las fases de Venus, lo que implicaba que el planeta giraba alrededor del Sol. Sin embargo, esos hallazgos no se interpretaron como una prueba de que la Tierra orbitase en torno al Sol, ya que eran del todo compatibles con el modelo de Braille. A mediados del siglo XVII, bastante tiempo después de la muerte de Copérnico, Braille y Galileo, el astrónomo italiano Giovanni Riccioli publicó una recopilación enciclopédica de los diferentes sistemas cosmológicos a las que, en honor a la obra magna de Ptolomeo, denominó Al Majestum Novum. En ella sopesó todo tipo de argumentos astronómicos, físicos y religiosos a favor y en contra del modelo copernicano. Había dos que, sin embargo, el autor juzgaba definitivos en contra de Copérnico. Y ambos se fundamentaban en un razonamiento científico que enraizaban en las ideas de Braille y ninguno de ellos fue rebatido de manera contundente hasta cientos de años después. El primero se basaba en la imposibilidad de detectar ciertos efectos que para Riccioli un planeta en rotación debería inducir sobre el movimiento de proyectiles y cuerpos en caída libre. Ya Braille había considerado que una Tierra en rotación tendría que alterar la trayectoria de los proyectiles. Esos efectos, sin embargo, no se observaron hasta el siglo XIX, cuando el francés Gaspard Gustave de Coriolis desarrolló una descripción matemática completa del fenómeno. Y la segunda gran objeción versaba una vez más sobre el tamaño de las estrellas. Braille había trabajado sin telescopio, por lo que Riccioli actualizó las observaciones del danés con ayuda de este instrumento. Y después de diseñar un procedimiento reproducible para medir el diámetro de los astros, comprobó que las estrellas parecían ser menores de lo que había calculado Braille. Sin embargo, el telescopio también aumentaba la sensibilidad a la paralaje anual, que continuaba sin observarse. Por lo tanto, las estrellas debían situarse más lejos de lo propuesto por el danés. El efecto neto era que las estrellas debían seguir teniendo exactamente el mismo tamaño que les había asignado Bray. Riccioli protestó contra la apelación de los copernicanos a la omnipotencia divina para eludir aquel problema científico, y como sacerdote jesuita, Riccioli no ponía en duda el poder de Dios, pero rechazaba esa manera de argumentar. Aun cuando semejante falacia resulte imposible de refutar, nunca podrá satisfacer a los hombres más prudentes. Así, la reticencia a aceptar las ideas de Copérnico fue provocada por la falta de pruebas científicas sólidas que apoyasen sus teorías. En 1674, Robert Hooke, responsable de los experimentos que se llevaban a cabo en la Real Sociedad Británica, admitía que si la Tierra se mueve o se halla en reposo, ha sido un problema que, desde que Copérnico lo resucitara, ha ejercitado el ingenio de nuestros mejores astrónomos y filósofos. No obstante, no ha habido ninguno que haya descubierto una manifestación cierta de lo uno ni de lo otro. En la época de Hooke, una mayoría creciente de científicos aceptaba el copernicanismo, si bien hasta cierto punto lo hacían a pesar de sus dificultades científicas. Nadie logró efectuar una medida convincente de la paralaje anual hasta 1838, cuando se logró por parte de Friedrich Bessel. Hacia la misma época, George Eadie formuló una explicación teórica completa de por qué las estrellas en el firmamento parecían mayores de lo que eran en realidad, y Ferdinand Reich detectó por vez primera el efecto de rotación terrestre sobre los cuerpos en caída libre. Y por supuesto, hacía tiempo que la física de Newton, que no funcionaba con el modelo de Bray, podía explicar el movimiento de la gigantesca y perezosa Tierra. Sin embargo, quienes se opusieron al copernicanismo en tiempos de Galileo y Riccioli tenían de su lado a una ciencia respetable, coherente y basada en la observación. Estaban equivocados, pero eso no los convierte más en los científicos. No en vano, lanzarse a refutar de manera rigurosa los argumentos ajenos siempre ha sido parte del reto y de la gracia del quehacer científico. Y hasta aquí llegamos con el programa número 460 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, nuestras vías de contacto son el blog radiocosmosargentina.blogspot.com, la dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, todos los jueves y sábados por la tarde, y los lunes por la tarde, si están en la zona de Olivos y Martínez, salimos por la emisora educativa El Horner. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos hasta la próxima semana para traerles todas las novedades en astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana, nos encontramos en la próxima. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos.